Presidente, discúlpeme, discúlpeme. Perdón, ya te doy la palabra, Adrián. Bueno, está en su derecho el concejal Grillo de levantarse de la sesión. Quiero decirle que no hay animosidad, no hay nada absolutamente para que asuma la señora Silvina González, de una vecina de nuestro pueblo, es una señora de bien. Lo que queda claro con esto, nosotros, Omar, tenemos jurisprudencia legal. Ya hubo situaciones parecidas en el pasado y se respetaron las leyes. En este caso, la 8901, Juan José Nieto asumió el lugar de Gustavo de Figueredo al haber solicitado licencia a este último. Y en el caso de Nicolás Zanotti, bueno, han renunciado todas las personas femeninas de la lista para que él pueda asumir. De manifestar la voluntad, vamos Capilla, y de atenerse a este procedimiento de la renuncia de los masculinos, yo no tengo ningún problema en que Silvina González esté sentada en la banca, pero en un estado de derechos hay normas y hay leyes que hay que respetar, y estas normas y estas leyes están escritas. Yo estoy respetando eso y quiero que quede bien claro, y Angelito, por favor, esto que conste en acta, que no hay ninguna animosidad ni contra Vamos Capilla ni contra Silvina González. Esto que quede claro, porque no hay segundas intenciones ni interpretaciones fuera de lugar. Adriana, me habías pedido la palabra. Sí, presidente. En esto quiero ser clara. La ley que citan o que citó Fumiato, Federico Fumiato, en su nota donde solicita la licencia, es una ley nacional donde se establece que el 30% de una lista debe estar conformada por mujeres. Ahora, la ley provincial es clara y es precisa. Artículo 6 dice que a un género le corresponde, en caso de vacancia, una persona del mismo género. Entonces, no hay animosidad, como dice usted, es solamente cumplimiento de la ley provincial y que en caso de la solicitud que ingrese del señor Grillo, deberá asumir el próximo en la lista, tomarle juramento en el consejo y luego recién darle nuevamente licencia, si lo pidiera, porque es así la ley, es clara y precisa. Y una vez cumplido todo el orden de hombres, recién podrá asumir la persona del género, del otro género. Eso es todo, presidente. Bueno, yo voy a pedir que conste en acta para hacer, digamos, que sea más asertiva el acta final, que conste en la ley 8901 en su artículo sexto. Pero bueno, el concejal Lillo, bueno, ya no participa de la sesión, así que vamos a seguir con la lectura de la correspondencia. Te pido un derecho del partido tomar esa decisión, sino que está por ley. No sé si es claro el tema, presidente. Está muy claro, Adriana. Esto, bueno, para pasarlo en limpio, no le corresponde a la señora Silvina González asumir el cargo de concejal. El señor Omar Grillo ha renunciado a la banca, se deberá llamar al siguiente masculino que siga en la lista. Y si tampoco acepta el cargo, se llamará sucesivamente a las personas que siguen, personas masculinas que siguen en la lista de Vamos Capilla. para que acepten o renuncien al cargo para que así pueda asumir la señora Silvina González. Quiero dejar en claro que estoy reflejando la ley 8901 en su artículo sexto. Sale varón, entra varón, si hubiera sido el caso de mujeres, sale mujer, entra mujer. Es femenino, sería femenino la asunción de la banca. Bueno, el señor que ha ido Presidente, candidato, sí, perdón, presidente, siguen hablando. más aún, el mismo fallo que yo le cito tiene una característica que por el plazo de duración del juicio entablado ya quedaba obsoleta la resolución, pero decidieron dar la resolución a los fines de que quede como Presidente. Un ejemplo para nuevos casos que se podrían suscitar en en esta situación, porque más allá de ser un caso que se dio en 2012, he conocido de otros casos dentro del mismo Valle de Punilla, creo que fue en Cosquín, que sucedió algo similar. Entonces, este fallo es tenido como precedente para ser tenido en cuenta, más allá de que en su momento ya había transcurrido el lapso que debía asumir el concejal que estaba reclamando por esa banca. Perfecto. Quiero Presidente, dejar. Sí, ¿quién habla? Omar. Omar, sí. No, quiero hacer una aclaración. Yo manifiesto la decisión de no asumir el cargo y no estoy manifestando que estoy renunciando a la banca. En todo No, no, no. caso, haré un pedido de licencia de la banca, ¿sí? Pero no estoy haciendo una Pero, renuncia al cargo. perdón, Omar, para yo darte, perdón, no yo, el cuerpo, para darte una licencia debes asumir hoy como concejal. Exactamente. Te tengo que tomar el juramento, asumir formalmente como concejal, presentas el pedido de la nota Y se lo mandamos por solicitando negativo. la licencia y se te va a otorgar porque eso es la voluntad tuya. Si la voluntad de Vamos Capilla es que asuma Silvina, todos los masculinos deben presentar en la sede del Consejo Deliberante su renuncia al cargo o asumirlo y después pedir la licencia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, si me permitís para otorgarte la licencia, primero te tengo que No, tomar pero el ¿cómo? juramento para que el espacio tuyo no tenga una banca sin la banca no esté sin representación.